La la la la la la, canta con mi coro, oye cómo va. La la la la la la, deja la tristeza, échala pa' allá. La la la la la la, canta con mi coro, oye cómo va. La la la la la la, deja la tristeza, échala pa' allá. Échala pa' allá.